La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy aquí de nuevo con Santiago Vázquez. Yo creo que Santiago no necesita presentación ninguna. Una persona que ha estado aquí en otros programas, también muy conocido, colaboradores de múltiples programas, escritor también en la revista del ramo, director del programa Más Allá de la Realidad, que seguimos y una y otra vez, y la verdad es que recomendamos a nuestro oyente. Y bueno, hoy con la voz un poquito fastidiada, pero bueno, queremos darle las gracias por partida doble, por ese esfuerzo de la voz y también por estar aquí, con transmitirnos de nuevo sus conocimientos. Santiago, buenas tardes y bienvenido a La Rueda del Misterio. Hola Miguel Ángel, encantado de estar con vosotros como siempre. Ya sabes que es un placer estar en tu programa. Y sí, con un poco de frío, porque por aquí por las montañas de la sierra, pues la verdad es que hace bastante frío. Y qué mejor que tú, no lo vas a ver, las cosas de la garganta y todo lo demás, pues un catarro que no termina de curarse del todo. Pero he querido estar, y además te lo debía. Como te digo, es un placer para mí estar en tu programa, y siempre que pueda, pues aquí estaré, así que encantado. Y muchísimas gracias por tu invitación. De verdad, el placer siempre es nuestro, Santiago. Te hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que te hemos seguido durante muchísimos años, y te seguimos en ese programa que sigue emitiendo de Más Allá de la Realidad, la verdad es que con mucho éxito, y que merece la pena escuchar. También está con nosotros Jesús Pertierra, para también hacer la entrevista. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Como tú lo has dicho, yo creo que Santiago, con los conocimientos que tiene sobre esta materia y otras muchas, nos podrá, hoy sobre el tema que vamos a tocar, nos podrá clarificar muchísimas cosas. Buenas tardes a ti, Santiago, y buenas tardes también a la audiencia. Buenas tardes, buenas noches, cuando lo escuchéis, por supuesto. Sí, hola Jesús, un saludo muy cordial para ti también, cómo no. La verdad es que hoy el tema yo creo que no tiene desperdicio, como cada vez que hablamos con Santiago, y vamos a hablar de espectro, apariciones, espíritu y fantasma, por supuesto. Y entonces quería yo, como primera pregunta, y ahí va Santiago, ¿qué diferencia hay entre esos cuatro conceptos? Fantasma, espectro, apariciones y espíritu. Bueno, vamos a ver. Porque realmente la pregunta es apasionante, y la definición de cada uno de estos términos es muy particular, porque realmente tanto el fantasma, la fantasmogénesis, que es como se denomina el fenómeno, como el espectro, la espectrogénesis, ambos fenómenos, ahora voy a decir cuáles son las diferencias, ambos fenómenos se encuadran dentro de lo que son las apariciones. Es decir, cuando hablamos de aparecidos, de apariciones, estamos refiriéndonos precisamente a eso, a la aparición, plasmación, sí, es una plasmación en nuestro nivel ontológico, en nuestra realidad de tres dimensiones, en nuestro mundo físico, para que todos los oyentes nos entiendan, de algo que es inmaterial. Lo que ocurre es que en algunos casos es cierto que el fantasma, no hablo de espectro ahora, el fantasma, un fantasma, una formación fantasmal, puede tomar materialidad, se puede hacer material, y de esto hay bastantes casos. Por ejemplo, el caso de Arliss Collier, un caso que yo conocí hace muchos años, muy documentado, un caso muy riguroso. Él precisamente era un investigador, importante investigador, si no me falla la memoria, norteamericano. Su esposa falleció y tuvo durante ciertos meses, durante varios meses, la materialización de su esposa. Él lo explica en sus escritos perfectamente, cómo se materializaba y cómo incluso podía tocarla, como si se tratase de un ser humano vivo, de un ser humano material y físico. Por tanto, apariciones, aparecidos, es lo mismo, fantasmas y espectros. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntabas. Pues la diferencia, en realidad, es muy básica. Y es que, como sabrán, algunos oyentes sí y otros no, porque siempre hay oyentes nuevos que se suman a la audiencia de la Rueda del Misterio, pues voy a decirlo. El fantasma siempre, siempre va a interactuar de alguna forma con el testigo. Esa forma de interactuar puede ser, por ejemplo, desde un gesto con la mano, desde un simple gesto, hasta una mirada. Es decir, no tiene por qué existir una comunicación verbal, ya sea auditiva directamente con el oído por parte del testigo, o bien sea mental o telepática, que esto ocurre también en muchas ocasiones cuando el fantasma, la formación fantasmal, se dirige al testigo. No siempre se da, como digo, la comunicación auditiva. Es más infrecuente que la persona escuche la voz directamente, como si se tratara de una persona que tiene órganos de fonación. Se da en un porcentaje mayor la comunicación telepática o mental. Y decía que la relación que hay entre fantasma y espectro radica precisamente en esto, en que el fantasma sí que interactúa siempre con el testigo o los testigos, que esto es muy interesante considerarlo, porque también existen casos donde se dan apariciones colectivas, es decir, se presenta una formación fantasmal, en algunas ocasiones dos e incluso tres formaciones fantasmales al mismo tiempo, que son vistas por varios testigos a la vez. Yo remito a los oyentes de la Rueda del Misterio a una obra maestra que yo de vez en cuando menciono, porque es la, vamos a decirlo así para que nos entendamos, es la Biblia de la parapsicología, antiguamente metapsíquica, como es el Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, médico fisiólogo que recibió el premio Nobel en 1913 por sus estudios sobre la anafilaxia. Pues bien, ahí, en ese Tratado de Metapsíquica de Richet, los oyentes pueden encontrar bastantes casos de apariciones colectivas. Esto descarta, por supuesto, o por lo menos, si no descarta de una forma directa, relega la hipótesis animista o inmanente, es decir, que sea la mente de la persona la que provoca el fenómeno a través de un fenómeno alucinatorio, lo relega a un segundo plano. Por tanto, el espectro, es decir, si el fantasma interactúa con el testigo, el espectro se comporta de una forma muy diferente. El espectro parece estar ajeno a todo lo que le rodea. Un espectro nunca nos mirará, un espectro nunca nos hará un gesto, el espectro siempre hace el mismo recorrido, aparece en un mismo punto, recorre una distancia haciendo exactamente lo mismo siempre y desaparece siempre en el mismo lugar. Es, por decirlo así, un comportamiento, trasladándolo ahora al lenguaje médico, es un comportamiento autista, es decir, están como encerrados en sí mismos. Es como si no fueran conscientes los espectros de la realidad, de nuestro nivel ontológico, de nuestro mundo físico, como si no fueran conscientes de la realidad que les rodea. El fantasma sí, el fantasma sí. El fantasma se dirige a la persona, no siempre, si se dan varias apariciones fantasmales, no siempre hace el mismo recorrido, se puede presentar con muy diferentes aspectos, el espectro no, el espectro siempre aparecerá con la misma indumentaria, siempre con la misma, el fantasma, como digo, no. Por tanto, básicamente esas son las diferencias entre lo que es un fantasma y lo que es un espectro. De esto habló mucho el gran profesor hace ya muchos años, y es cierto que incluso yo el primero, hablo de hace muchos años, cuando yo empecé en el mundo del misterio, pues confundíamos un fantasma con un espectro. Cuando queríamos decir, pues, una aparición, pues a veces empleábamos la palabra espectro. No, en parapsicología tenemos que, o en parapsicobiofísica, siendo más precisos, tenemos que hablar con propiedad, y cada fenómeno tiene su nombre, tiene su calificación, y una cosa, como hemos visto, es una espectrogénesis y otra cosa muy diferente es la fantasmogénesis, si bien es cierto que comparten algo en común y algo que es muy importante, y es que ambas formaciones, una fantasmal y la otra espectral, ambas formaciones parecen, digo parecen, siempre en hipótesis, proceder de un nivel ontológico, de una realidad ontológica distinta a la física, distinta a la nuestra. Ajá, espectro, entonces, Santiago, sería casi como si estuviésemos viendo la escena de una película más que otra cosa, de un momento determinado que no se sabe muy bien. Pero hablando de las apariciones, como tú decís, la interacción con los testigos, por clasificarlo de alguna forma, hay una clasificación de Tyrrell en su libro Apariciones del año 43 que la divide en cuatro grupos, que no sé si tú estarás de acuerdo con ello o no, que las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado, apariciones post-mortem, apariciones en casos críticos y apariciones inducidas. Entonces, para centrarnos un poquito en el tema, estas cuatro clasificaciones, por llamarla de alguna forma, en las que iríamos a tratar hoy, a lo mejor un poquito. Empezaremos, tú en principio, ¿tú estás de acuerdo con esta clasificación? ¿Añadirías o quitarías algo? Yo en principio estoy de acuerdo con esa obra maestra que acabas de mencionar, Apariciones de Tyrrell, si no recuerdo mal, editorial Paidós, un libro que se publicó efectivamente, como has dicho, hace muchos años ya. Tyrrell investigó muchísimo este asunto de las apariciones, y sí tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo, si bien dentro de una de las que has mencionado, que son las apariciones denominadas en crisis o de telepatía en crisis, esto de telepatía en crisis es posterior, porque si quieres entramos ya con cada una de ellas. Sí, yo creo que sería interesante dividirla, ver los casos más importantes y también ver quién ha investigado estos casos tan importantes. Sí. Encontramos, en primer lugar encontramos las apariciones en crisis, o como he dicho, telepatía en crisis. Claro, aquí recuerdo un caso de una mujer que estando en su casa tranquilamente, se encontraba pues ordenando la cama, se acababa de levantar, estaba pues adecentando su dormitorio, y de repente se da la vuelta y aparece ante ella su hermano. Pero claro, le sorprendió porque su hermano estaba destinado en India, en la India. Era militar, era un aviador, y esa formación o esa aparición, que era material, según sus propias palabras, en efecto, se presentó ante ella como un ser humano vivo y real. Desapareció. Claro, esto le inquietó mucho, porque no se explicaba, no tenía conocimientos en parapsicología, ni había leído nada acerca de las apariciones, pero lógicamente la razón se pregunta, ¿cómo es posible que mi hermano, que está en la India, se me presente a mí, que estoy aquí, pues nada más y nada menos que al otro lado del Océano Atlántico? Bueno, pues el resumen de la experiencia es que precisamente su hermano, como se supo días más tarde, su hermano a esa misma hora había tenido un accidente en el avión y había fallecido en esa misma hora. ¿Qué ocurre? Que dentro de la parapsicología hay principalmente dos corrientes, que son la parapsicología racionalista, es decir, aquella parapsicología o aquellos parapsicólogos, los que lo son de verdad, que hay muy pocos, aquellos parapsicólogos que achacan todos los fenómenos, en este caso las apariciones, a la mente de la persona, es decir, un origen inmanente, y los otros, que son los trascendentales, que son aquellos que dicen que este fenómeno tiene su causación o su causa en un nivel que no es el nuestro, que no es el físico. Por tanto, nos encontramos ante un dilema, porque si realmente la parapsicología racionalista apoya que es la mente en este caso del muerto, de la persona que está muriendo, del agonizante, del fallecido, de la persona que está falleciendo, porque el fenómeno se da en el instante en el que, en el preciso instante en el que la persona está muriendo, y a través de un proceso telepático recuerda a la persona querida, en el caso que he contado, que es un caso real, recuerda a esa persona querida y se presenta ante ella. Esto es conocido, como digo, como telepatía en crisis. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta opinión. No estoy de acuerdo. Y voy a decir por qué. Porque si realmente una persona, recuerdo un caso, por ejemplo, también de una señora que se estaba ahogando en un río y se presenta ante su marido. Pero claro, ¿cómo se presenta? Pues se presenta igual que el aviador que he contado que estaba en la India. Se presenta de pie, no mojada, sonriente. Es decir, si realmente fuese un proceso telepático, tendría que presentarse la imagen, tal y como está sucediendo corporalmente, a la, al supuesto manifestado, al, al aparecido. Y no es así, y no es así. Sí que es posible, y aquí voy a concluir este apartado, sí que es posible, lo digo a modo, como siempre, de hipótesis, porque en parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis, sí que es posible que en determinados casos, cuando se produce la muerte de una persona, el fallecimiento de una persona, sobre todo si es una muerte rápida, si es una muerte pues trágica, repentina es la palabra, donde según esa posibilidad el alma de existir, el alma pasa de una dimensión a otra, es decir, sale del cuerpo, como ha inmortalizado el cine en muchas películas, en ese caso sí que es posible que el recién fallecido, en ese preciso momento, en ese momento, se presente ante un ser querido. Sobre este asunto también recoge muchos casos Richet, en el tratado que he mencionado antes, y también en otra obra muy interesante, como es el tratado de parapsicología de René Soudré, francés, también muy interesante. Es decir, que estas apariciones que Tyrell menciona como en crisis, yo digo, sí, en crisis, porque es en el momento de la muerte, pero no porque nos encontremos ante un proceso telepático, no, sino porque el fallecido, ya en la dimensión espiritual, según esta visión, recuerda a ese ser querido y se presenta ante él. Yo, Miguel Ángel y Jesús, me inclino mucho más por esta segunda hipótesis que por la primera. Y Santiago, sí. La presencia de fantasma, espectro, se ha hablado algunas veces de ectoplasma, pero ¿qué energía utilizaría? A mí siempre me ha llamado la atención, ¿qué energía utilizaría para hacerse presente? Puesto que, bueno, tiene cierta corporeidad, aunque es variable, desde un cuerpo prácticamente denso, por así decirlo, a una corporeidad muy etérea, pero ¿qué tipo de energía movería? Interesantísima pregunta. Y como todas las preguntas, la mayor parte de las preguntas que son interesantísimas, tienen una muy difícil explicación muchas veces. Porque se habla de ectoplasma. El ectoplasma sería un fenómeno en el que, como todos sabemos, pues que es el ectoplasma, dicho de una forma muy sencilla, pues una sustancia gelatinosa, de aspecto lechoso, que sale por los orificios naturales de un médium. Este fenómeno ha sido constatado. Es cierto que hubo mucho fraude en su momento, es verdad, pero de ese ectoplasma que sale por esos orificios naturales del médium, habitualmente por la boca y por las fosas nasales, en algunos casos muy puntuales, se ha formado un fantasma que ha adquirido materialidad. Esto es cierto. Y ahí están, pues tantos trabajos desde la Sociedad Dialéctica de Londres, hablamos del siglo XIX, 1870, si no me falla la memoria, aproximadamente. Luego la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, en 1889. Luego aparece otra paralela en Estados Unidos, en Norteamérica. Es decir, que este fenómeno de la ectoplasmia o del ectoplasma, que de ambas formas se puede decir, es un fenómeno real, que ha sido constatado y en rigurosas sesiones de observación con mediums, con teleplastas, sencillamente, que es como se denomina. Ahora bien, ¿esto tiene algo que ver con los fantasmas y los espectros? Tú mencionabas, Miguel Ángel, que en efecto, y como he explicado al principio, hay casos donde el fantasma se puede llegar a materializar. Y esto es cierto, esto es verdad. Es decir, si hacemos un balance, una enumeración de posibles materializaciones del 0 al 10, encontramos que en el 0 o en el 1, vamos a poner el 1, podríamos encontrar una formación fantasmal de alguien que se nos presenta como traslúcido, es decir, que podemos ver a través de él, por ejemplo, una pared que hay detrás, o una librería, o una estantería. Todos esos grados adquiriendo cada vez más materialidad hasta el grado último, que es el grado de absoluta materialización. En esa obra que has mencionado, Apariciones de Tyrell, una obra maestra, da una serie de puntos, que son veintitantos puntos de la aparición perfecta, según Tyrell. Y habla precisamente de esto. Dice, por ejemplo, entre otras cosas, que si el aparecido llevase una rosa en el ojal, pues que podríamos incluso oler su perfume, dice Tyrell. Por otra parte, dice que escucharíamos perfectamente los pasos en la habitación si la aparición, el aparecido, se moviera en esa habitación, que proyectaría sombra. Es decir, que este grado de materialización, y remito, vuelvo a repetir por si algún oyente no ha tomado nota, las experiencias de Arliss Collier, interesantísimas, con su esposa, realmente evidencian que hay un fenómeno, si lo unimos también a los ectoplasmas, cuando se materializa un ser fantasmal y adquiere calor, es que incluso se habla en sesiones espiritistas de poder tomar temperatura a nivel de tacto de ese ser fantasmal, de tener los huesos de la mano. Es decir, nos encontramos irracionalmente nos encontramos ante un ser humano que parece estar vivo. Esto es desconcertante. ¿Qué energía utilizan? Y termino la respuesta. No lo sabemos. Dependiendo de la doctrina o escuela o corriente de pensamiento, nos dicen una cosa u otra. El espiritismo, por ejemplo, que es, ya sabéis que es el, o que fue, mejor dicho, ¿no?, que fue el caldo de cultivo de toda esta investigación metapsíquica y de todos estos fenómenos, pues nos habla de un fluido. En efecto, Allan Kardec, en todos sus libros, habla de un fluido espiritual del que se reviste el espíritu, que los espiritistas llaman periespíritu, gracias al cual, en combinación con el fluido del médium, o de la persona o del testigo, esa combinación de fluidos, la del espíritu y la del médium o persona viva, es lo que puede provocar los diferentes fenómenos. Pueden adquirir diferentes formas, pueden adquirir diferentes grados de materialización o de materialidad. Es decir, realmente es apasionante. ¿Cuál es esa energía? No lo sabemos, pero sí que se puede decir, Miguel Ángel y Jesús y queridos oyentes de la Rueda del Misterio, sí que se puede decir que hay realmente en eso que hipotéticamente llamamos alma, que puede existir hipotéticamente, que llamamos alma o espíritu, y que se pueda aparecer, sí que se puede decir que tiene cierta densidad, porque hay movimiento de objetos, es decir, hay fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos. ¿Cuántas veces, como decía yo en una charla coloquio recientemente, cuántas veces me han contado en la radio, a mí y a otros compañeros, por supuesto, pues oyentes, me han contado, pues yo he sentido como alguien se sentaba en mi cama y cómo se hundía el colchón, o yo he sentido perfectamente cómo alguien me acariciaba el pelo. Bien, descartando que puedan ser, lógicamente, alucinaciones, y no podemos perder de vista esta hipótesis, pues efectivamente estamos hablando de algo que tiene cierta densidad. No tiene la densidad, evidentemente, de un cuerpo material, de una persona viva, evidentemente no, pero que en determinados casos sí que se puede hacer material, como hemos visto. Sí, el problema, como decías tú, Santiago, del ectoplasma, es que, como decías, se ha asociado mucho a los fraudes y sobre todo en los finales del siglo XIX, principio de los XX, ligado al fenómeno de los de mediúnicos, y desgraciadamente eso han llegado muchísimos más porque han sido, fueron unos fraudes muy burdos en muchas ocasiones, la cuestión de los ectoplasma. Pero hoy en día, en el siglo XXI o finales del XX, ¿se da también este fenómeno de los ectoplasma o fue, como dijimos, nada más en una época de finales del XIX, principio del XX? Esta pregunta, querido Miguel Ángel, es interesantísima. Es interesantísima, te voy a decir por qué. Porque es verdad que estas sesiones de mediunidad, donde el sujeto, el teleplasta, el medium, liberaba ectoplasma, incluso en casos puntuales, porque efectivamente hubo mucho fraude, llegaba a materializarse un ser humano real, con apariencia real de ser humano. Esto no se da en la actualidad. No quiero decir que en algún punto del planeta se haya dado recientemente. Digo que a mí por lo menos no me ha llegado la noticia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Por un lado podemos pensar, bien, esas sesiones de mediunidad de finales del siglo XIX, principios del XX, que se hacían, es cierto, se hacían con una luz muy pobre, muy escasa, porque precisamente el médium, los médiums, decían que les estorbaba la luz, y esta es la explicación de por qué se hacían estas sesiones en esa penumbra. Esto quiere decir que en todos esos casos se daba el fraude, o por otra parte, que esto es muy interesante considerarlo, o por otra parte, dada la tecnología que hay hoy en día, las condiciones de observación, la aparatología, todos los medios actuales ya en 2012 que tenemos, todo esto puede incidir en las facultades mediúnicas de un médium. Esto es muy interesante, porque sabemos que un médium, un telépata, una persona que posee la facultad de la telepatía, se han hecho experiencias en laboratorio. Y curiosamente, cuando al telépata, en este caso, por poner el ejemplo del telépata, cuando al telépata se le estimula, los resultados son asombrosos, de aciertos. Igual ocurre con la clarividencia. Hablo de experiencias en laboratorio. No estamos hablando de hacerlo en casa, en una mesa de camilla, no, hablo de laboratorios de parapsicología, que hay muchos en todo el mundo, diseminados por todo el mundo. Lo mismo ocurre con los médiums. Es decir, cuando el médium, y lo digo como posibilidad, cuando el médium en cuestión se siente controlado, observado, como si fuera un conejillo de indias, cuando se siente un objeto sencillamente, las facultades no aparecen, o por lo menos no se desarrollan. Puede ser esto, o puede ser porque todo aquello fue fraude. Yo, si me tengo que posicionar, Miguel Ángel y Jesús, os digo que yo creo que el factor control, máximo control actual que se llevaría con un teleplasta en un laboratorio, realmente toda esa serie, ese cúmulo de medidas de control, lo que hacen es cercenar las posibilidades de exteriorización del ectoplasma y por lo tanto de la formación de un fantasma. Eso es lo que ocurre. Esa es mi opinión. Se ha comprobado, y esto es, también tiene un tinte humorístico, os lo comento, porque se hicieron unas experiencias muy interesantes en laboratorio en Estados Unidos con telépatas y con clarividentes, y se comprobó que cuando estaba en el laboratorio, eran hombres, la mujer la mujer que les gustaba a cada uno de ellos, y así se hizo aposta, pues los resultados eran asombrosos. Es decir, que la motivación, el motivar al telépata, al clarividente, al médium, es importantísimo. Sin embargo, cuando se introducía a una persona hostil, que ya de principio sabían que no creía esa persona en sus facultades, los resultados decrecían y eran muy pobres. Esto es muy interesante considerarlo. Santiago, y ya pasando a casos importantes de fantasmogénesis, de presentaciones de espectro, ¿cuál nos referirías tú como los más espectaculares, pero también con cierto grado de veracidad? Bueno, es que hay muchísimos. Realmente hay una fotografía que seguramente habréis visto y que hasta el momento puede haber, como siempre. Si es que en parapsicología siempre hay polémica y siempre pues habrá unos que estén a favor de la autenticidad de un caso, pues por ejemplo como el caso del el famosísimo caso de Florence Cook y el fantasma Katie King, que investigó Sir William Crookes. Hace unos meses tuve una tertulia muy interesante con otros compañeros en radio, y en efecto, pues bien, pues quedaron las posiciones muy muy definidas, ¿no? Yo estaba a favor y otro compañero pues no estaba de acuerdo y decía que, pues que era un fraude. Quiero decir con esto que siempre vamos a tener la polémica servida y habrá personas que estén a favor y habrá detractores. Hay una fotografía, decía, que ha dado la vuelta al mundo desde hace muchos años, que es la Dama Parda de Reichenhall Hall. Es esa formación fantasmal que aparece en las escaleras de una mansión que se encuentra, si no recuerdo mal, en Inglaterra, y al parecer es el fantasma de la persona, de la dueña que vivió en esa mansión. Esta fotografía, como digo, si los oyentes se meten en internet, los interesados, y buscan la Dama Parda, enseguida aparecerá. Reichenhall Hall es la mansión, es el palacete donde se ha estado apareciendo. Desconozco si en la actualidad se sigue apareciendo, pero sí que en décadas anteriores sí que es cierto que se veía, o por lo menos hubo testigos que decían que efectivamente veían el fantasma de esta persona que había muerto. Dama Parda, ¿por qué parda? Porque tenía la aparición, en efecto, una coloración parduzca, una coloración pues precisamente de esa tonalidad, de ese color, y fue fotografiada. Yo creo sinceramente que esa fotografía, al menos yo no he tenido noticia de que se haya hablado de fraude. Sí que hay otras, por supuesto, que son un absoluto fraude, y si nos metemos en la red y ponemos fantasmas en imágenes, aparecerán montones de fotografías que son montajes y que son falsas. Esa parece tener los visos de autenticidad, de ser un caso real. Realmente, sí, perdona, Miguel Ángel, dime. No, sigue, Santiago. No, iba a decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de ver fotografías de fantasmas, porque el fraude está a la orden del día, y los montajes que muchas personas realizan, pues simplemente por divertimento, por pasar el rato y por invertir unas horas en hacer un montaje, pero que los oyentes tengan siempre mucha prudencia, porque sí que tengo que decir que fotografías auténticas de fantasmas hay muy pocas. Esto hay que decirlo, y que los oyentes lo sepan, los que no lo sepan, que realmente encontrar una fotografía auténtica de una formación fantasmal es una tarea ardua, y hay muy pocas fotografías reales de auténticos fantasmas. Sí, lo que pasa, Santiago, volvemos a lo mismo de los ectoplasmas. Desgraciadamente, como dices tú, ha habido muchos vivos, por no decir otra palabra, que han utilizado, sí, sobre todo desde el momento que en las fotografías más antiguas que utilizaban el método de la doble exposición, que muchos, sí, de los que decías tú que era supuestamente casos de fantasma, se descubrieron posteriormente que simplemente se trataba de casos de doble exposición. En este caso de que tú cuentas de la dama esa que es bajando la escalera, que se ve en esa escalera, hay detractores que pueden dicen que puede ser real, otros que no, como sí, dices, sí, tú, es una, sí, de las fotografías que se tiene en cuarentena, otras no, otras evidentemente quedan muy claras de que eran burdas falsificaciones. Es referente, igual que el ostoplasma, pero referente al ostoplasma, una cosa que te quería yo preguntar, un par de ellas. Sí, sí. ¿Qué en estas sesiones mediúnicas, qué tanto por ciento jugaba la sugestión? Eso por una parte. Y por otra parte, se ha hablado muchas veces de que por qué no se cogía un resto de ostoplasma y se analizaba, pero es que realmente sí se ha analizado y se han sacado una serie de conclusiones. ¿Nos podías apuntar estas dos preguntas que te he comentado? Perfectamente, Miguel Ángel. Vamos a estudiar resumidamente el asunto de la sugestión. Tengamos en cuenta que estas sesiones de las que estamos hablando, de finales del 19, principios del 20, eran dirigidas por eminentes hombres de ciencia. En el caso que he mencionado, lo digo como apunte muy rápido, de Katie King, el famoso fantasma, que investigó nada más y nada menos que Sir William Crookes. Bueno, pues hasta se ha dudado, esto lo he recibido de la honestidad de Sir William Crookes, que era nada más y nada menos que un químico que conoció a Faraday y que luego, pues, por esa influencia involuntaria por parte de Faraday, pues se pasó a la física, a las investigaciones en la física, que fue un hombre que descubrió el elemento talio, los rayos catódicos, es decir, era una eminencia científica, era un hombre muy serio, era un hombre muy muy recto, nació en Londres, y este hombre investigó durante 2 años este caso. Se le acusó incluso porque se encontraron unas cartas que yo he leído los textos y que son muy interesantes porque pueden apoyar como posibilidad que hubiera un romance, que es de lo que se habló, entre la médium y Crookes, y también el parecido supuesto que había entre Florence Cook y Katie King, es decir, entre la médium y el fantasma. Yo personalmente he analizado, y además es un asunto que me ha interesado muchísimo desde hace bastantes años, como es la caracteriología, es decir, el estudio de la personalidad a través de los rasgos físicos. Es muy interesante. Yo he hecho un estudio personal, particular, no publicado en ningún sitio, para mí. A mí mismo sería un estúpido si me hiciera a mí mismo trampa y me quisiera engañar a mí mismo. Si bien es cierto que comparten, y respondo seguido a tu pregunta, comparten ciertos rasgos, hay que decir, y es mi opinión, como cada uno tiene la suya, que después de ese estudio caracteriológico, Florence Cook y Katie King no son la misma persona, ni muchísimo menos. Que pueden tener algo cierto parecido, bien, podríamos encontrar ahí una posible explicación de que de alguna forma, al brotar o al salir el ectoplasma del médium, puede adquirir una forma parecida a la fuente que ha originado esa formación. Es una posible explicación, no digo que sea la explicación, digo que es una posible interpretación o una hipótesis simplemente de trabajo. Pero no son la misma persona. Yo pediría a los oyentes, en este caso, que se fijen, por ejemplo, en las orejas. Hay fotografías, no muchas, de fantasma y, por supuesto, de la médium. Las orejas no son las mismas. Hay ciertos ángulos, ciertos sectores en los rostros de ambas, que en ningún caso son la misma persona. Que se fijen en las cejas, tampoco son el mismo tipo de cejas. Es decir, en el ámbito de la sugestión de la que hablabas, Miguel Ángel, se puede dar, se pudo dar en esas sesiones. Yo te digo, personalmente, difícilmente, porque precisamente a esas sesiones organizaban pues el Crux, Sir Oliver Lodge, William Barrett, Bob Moore, y una larguísima lista de hombres eminentes de ciencia, eran invitados también para desenmascarar el fraude, porque este era el motivo de muchas de estas sesiones, era para desenmascarar un fraude dentro del movimiento espírita. Esos invitados eran también eminentes hombres de ciencia. Es verdad, y lo he dicho antes, que se hacía en una penumbra, con muy poca luz, cierto, pero yo remito, vuelvo a decir, a toda la audiencia, a esos libros que necesito de parapsicología, y que los oyentes beban en fuentes serias y rigurosas. El factor sugestión puede existir, por supuesto, en cualquier elemento de la vida, todos sabemos. Ahora bien, cuando una médium, el ejemplo, por ejemplo, que he citado de Florence Cook, o Eusapia Paladino, o Madame Despertans, o Marta Baró, o cualquier otra, cuando empezaba a exteriorizar ese ectoplasma, eso era visto por los presentes. Y cuando no digamos nada, cuando en casos muy puntuales, pero que existen, cuando se materializaba ese ectoplasma y se convertía en un fantasma, en una formación fantasmal sólida, material, que incluso paseaba, como en el caso de Katy King, según los testigos también, no solamente según Crux, paseaba entre ellos y podían ver esa formación fantasmal. Se ha hablado mucho en cuanto a lo que tú mismo también has comentado del fraude, que la médium, la que fuese, estaba en un cuarto aparte y que mientras aparecía la formación fantasmal, la médium estaba oculta. Bueno, esto pudo ser en algunos casos, pero los verdaderamente documentados, incluso se ataba a la médium, se la desnudaba con anterioridad para ver si tenía gasas, algún tipo de elemento que pudiera facilitar el fraude. Es decir, que las medidas que se tomaban en estas sesiones, hablo de las rigurosas, de las de verdad, hechas por estos hombres de ciencia, realmente, en mi opinión, no dejan lugar a la duda. No se puede decir, en honor a la verdad, no se puede decir que todas las sesiones espiritistas de mediunidad de ectoplasma fueron un fraude. Eso es desconocer la historia de la parapsicología. Y quien diga eso, pues o no está lo suficientemente informado o sencillamente peca de mala fe. Nada más. Miguel Ángel. ¿Y la segunda pregunta era? La segunda pregunta era que si se había analizado, y tú precisamente has hablado de que había químicos, se había analizado algún resto de ectoplasma y a qué conclusiones habían llegado. Sí, sí. Y además, mira, no tenemos que irnos, tú lo sabrás perfectamente, pero muchos oyentes no. No tenemos que irnos muy lejos en el tiempo. Recientemente creo que se hizo, bueno, recientemente, entre comillas, se hizo precisamente uno, ¿no? Que el que nos va a relatar, ¿no, Santiago? Exactamente, Miguel Ángel, exactamente. Se hizo un estudio, si no recuerdo mal, fue en 1988, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria y no me gusta, pero creo que fue en el 88, en Barcelona, si no recuerdo mal, un grupo de investigación parapsicológica, creo que era Hipergea, si no me falla la memoria, Hipergea, con una médium que exteriorizó ectoplasma por la boca, se cortó un trozo de ectoplasma, la médium, esto es conocido desde hace, pues desde finales del siglo XIX, que el ectoplasma hay que tener mucho cuidado con él, porque si se toca puede haber reacciones en el cuerpo del médium. En este caso las hubo. En este caso las hubo y la médium reaccionó mal, incluso creo que hubo, pues en fin, algún tipo de reacción. No le pasó nada, afortunadamente, pero no reaccionó bien. Se cortó un trozo de ectoplasma y se analizó. Y no solamente se analizó, sino que vino fotografiado en las revistas de la época, especializadas, pues vino la fotografía del ectoplasma, que estaba en laboratorio con unos alfileres pinchado, fue retrayéndose con el tiempo, fue secándose, pero se analizó en laboratorio. Y lo que reveló ese examen fue muy interesante, algo que ya se conocía de alguna forma. Y es que todos los elementos que contenía ese ectoplasma realmente eran elementos humanos, células epiteliales, etcétera. Es decir, pero esto no significa que el ectoplasma sea únicamente producido por un médium, un teleplasta, y que por tanto no hay una trascendencia en el fenómeno. Este es un debate también interesantísimo, pero que, vuelvo a decir, se hizo, y se hizo hace apenas veintitantos años. Se analizó en laboratorio y también seguramente por internet se puede encontrar el resumen del laboratorio que analizó este trozo de ectoplasma y todo lo que contenía esa grasa, recuerdo en este momento, pues células epiteliales, cierta cantidad de grasa, etcétera. Es un caso que en efecto ocurrió. Por tanto, no se puede decir que el ectoplasma nunca ha sido analizado. Sí que fue analizado y ahí está la muestra, Miguel Ángel. Sí, Santiago, yo me gustaría preguntarte también, desde el punto de vista de las distintas religiones, ¿cómo interpretan la posibilidad de presencia de un fantasma y un espectro? ¿La aceptan, no la aceptan? ¿Cómo la relacionan? Tremenda pregunta la que me acabas de hacer, porque solamente, de verdad, si te parece bien, otro día hablamos de este asunto, te voy a responder brevemente, pero es que es un tema tan amplio y tan interesante que a mí me apasiona. Ya sabes que todos los temas que tengan que ver con la trascendencia, con lo metafísico, pues me apasionan. ¿Qué dicen las grandes religiones de los fantasmas, de las apariciones? Bueno, vamos a ver. Por resumir, recuerdo unas palabras de don Germán cuando decía que en la radio hace unos años, cuando decía que una persona que ha fallecido y que se ha salvado, porque aquí entramos en disquisiciones teológicas, si existe el infierno, si existe el purgatorio, si existe el paraíso, él decía, si un ser, el espíritu de una persona, se encuentra, por decirlo así, en las manos de Dios porque se ha salvado, los vivos, los que estamos aquí, no podemos traer a un difunto el espíritu de un ser fallecido al más acá. Claro, esto plantea un problema tremendo, porque entonces, ¿qué ocurre con todas las comunicaciones espíritas, por ejemplo? ¿Qué ocurre con toda la casuística paranormal? Son como me remitía un oyente hace unos años, que me llegó una carta a la radio cuando se utilizaban las cartas manuscritas y no los emails, y me llegó una carta muy voluminosa, con varios folios, doblada en cuatro partes, que abultaba más, en fin, era una carta, como digo, voluminosa, y era un protestante, que me decía que todos los fenómenos paranormales, y en concreto, que fue el motivo de la carta, las apariciones, que estábamos tratando esas noches en el programa, que eran los demonios, que eran demonios que adquirían la forma, la apariencia de un ser humano, de un familiar, de un amigo, de un abuelo fallecido, y que se presentaban de esa forma para engañar, que los espíritus de las personas no se pueden aparecer. Teológicamente, y hablo ahora desde el punto de vista de la teología cristiano-católica, después de la muerte viene el juicio particular. Y después del juicio particular, ¿qué ocurre? Pues el destino final solamente será, según la teología, cuando llegue el fin del mundo, donde unos irán al paraíso, al cielo, y otros irán al infierno. Pero tenemos el purgatorio. Tenemos el purgatorio. Hace escasas fechas hemos dedicado un programa a este asunto interesantísimo, donde almas que se encuentran sobre todo en niveles profundos del purgatorio, porque el purgatorio no es un lugar, no solamente es un lugar y ahí van todos los espíritus, según la teología, no. Existen diferentes niveles. Según el grado de pecado que tenga, que haya cometido la persona, está en un nivel más profundo o más arriba. Y la casuística, recomiendo un libro, que además tengo por aquí, Del cielo a la tierra, es un libro de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, Historias curiosas del purgatorio, se subtitula este libro, apasionante, Editorial Planeta. Pues en este libro de María Vallejo Nájera, que hemos utilizado para ilustrar el programa sobre el purgatorio, existen numerosísimas referencias de casos de apariciones, es decir, de fantasmas, de personas, de seres fallecidos que están en niveles, sobre todo inferiores del purgatorio, es decir, que han cometido graves pecados durante su vida material, durante su vida física, y que se presentan para pedir, en unos casos, oraciones, en otros casos piden misas, en otros casos piden que se dirija uno a Dios, al Altísimo, a la Virgen, a los santos. Es decir, piden ayuda. ¿Y cómo? Y es curioso ver cómo esta casuística de almas del purgatorio, cuando se cumplen esas ayudas de rezar por ellos, de ofrecer una serie de misas o lo que pidan, después se presentan con un aspecto totalmente diferente, radiante, sonrientes, dando las gracias y diciendo que ya están liberados de ese purgatorio, que han ascendido de nivel. Por lo tanto, esta es la visión de la teología dentro de la religión que tenemos aquí. Pero es que el Islam, si no estoy mal informado, que creo que no, tampoco admite la aparición de espíritus, de fantasmas. Ellos también creen en los demonios y simplemente porque el purgatorio, si aparece como un estado transitorio en el Corán, no es como el católico, ni mucho menos. En el judaísmo nos encontramos con el Sheol, el famoso Sheol, y encontramos ahí en los textos no testamentarios, es decir, en los evangelios, que están inscritos dentro del judaísmo, cuando Jesús, por ejemplo, camina sobre las aguas y pensaba a los apóstoles, dice el texto, que pensaban que era un fantasma. Cuando se aparece después de la resurrección y se aparece ante ellos, les dice, no tengáis miedo, que no soy un fantasma, soy yo, tocadme. Ver mis manos y mis pies. Es decir, que el término fantasma, también dentro del judaísmo de la época de Jesús, no era actual ya. El de hace 2000 años, el término fantasma ya se conocía. Y por supuesto que se conocía en el mundo pagano. Por ejemplo, en Grecia tenemos uno de los primeros casos de aparición, en este caso de un fantasma, que alguna vez he contado en alguna intervención, al filósofo Atenodoro. Cuando está por la noche, está enfrascado en sus meditaciones y reflexiones y se encuentra escribiendo y aparece una formación fantasmal, un hombre muy harapiento, con cara triste, con semblante muy triste, que le hace una seña y le dice que le siga. Entonces el filósofo se levantó y fue detrás del fantasma. Y al llegar al patio, es interesantísimo, al llegar al patio, el fantasma, la formación fantasmal, se hundió, como si fuera en arenas movedizas, en un punto del patio. Al día siguiente, Atenodoro pues cuenta a sus colegas, a otros filósofos, lo que le había pasado, porque le pasó varias noches, no solamente una. Y decidieron excavar en ese punto. Y ¡oh, sorpresa! ¿Con qué se encontraron? Pues en ese punto se encontraron, a varios metros de profundidad, con el esqueleto de un cadáver, con el esqueleto de una persona, boca abajo y con las manos atadas a la espalda. Se le dio digna sepultura, cristiana no, porque no se conocía el cristianismo todavía, lógicamente, se le dio digna sepultura, se enterró ese cadáver como se debe enterrar a un ser humano, y a partir de ese momento el fenómeno dejó de producirse, aquel fantasma no volvió a molestar a Tenodoro. Quiero decir que en realidad en todas las culturas, en todas, en realidad, el tema de los fantasmas, en China, por ejemplo, también lo encontramos, aunque ellos tienen otra visión de lo que es la existencia, o podemos ver pues el camino del Tao, por ejemplo, Lao Tse, o Confucio, por ejemplo, bien, pero se considera también los ancestros, los antepasados. Es decir, presente en realidad esto de los fantasmas y espectros en todas las culturas. Esto es un poco un resumen que, como digo, podríamos estar en cada religión y en cada visión, podríamos estar, Miguel Ángel y Jesús, horas hablando de este asunto, ¿no? Interesantísimo. Yo creo que sí, Santiago, que como decías tú, creo que sería para otro programa porque es muy extenso lo que se podría contar de muchas religiones y de muchos lugares del mundo. Pero tú has hecho referencia a Tenodoro y yo no quería dejar, que ya estamos llegando casi al final del tiempo, yo no quería dejar de lado la clasificación, como decíamos, en el libro de las apariciones, que habla de que las más frecuentes son habitualmente en un lugar determinado. Tú has investigado lugares aquí en España, no podemos referirnos a muchos muy conocidos, de los cuales tiene imágenes muy curiosas, pero ¿qué casos son los que más te han llamado la atención, evidentemente los que has investigado tú de primera mano, y de fuera de España, qué otros casos más te han llamado la atención? Bueno, vamos a ver. Hay un caso que voy a omitir la explicación porque creo que ya es conocido, porque lo he contado bastantes veces, pero lo he contado bastantes veces porque es muy interesante. Y es el espectro de Sevilla, que no investigué yo, sino que fue investigado por el que fue y ha sido mi maestro, que ya mencionaba antes, don Man. Un caso interesantísimo, lo resumo en 10 segundos, una chica que aparecía haciendo el mismo recorrido, saliendo de una puerta y hundiéndose, igual que en el caso de Atenodoro, en un punto en el patio al lado de las columnas. Se investiga, porque el testigo era el director de un colegio, que había sido casa, ese colegio, de una familia, y se descubre que la capilla de esa casa se había suicidado una de las hijas de la familia. Era precisamente la formación espectral que veía el director de este colegio. Un día, si quieres, con más tiempo, te cuento todos los detalles, porque es un caso apasionante. Hace poco, y te hablo de hace apenas una semana, yo me encontraba en un lugar tomando un café y se me acerca una persona, una chica de unos 30 años aproximadamente. Me dice que es enfermera, lógicamente pues tengo que omitir, porque así me lo pidió, el anonimato, que a veces no se entiende, o a cierta parte del público no entiende lo del anonimato, pues es que los testigos muchas veces, muchísimas veces piden anonimato y no quieren, lógicamente, no quieren ni que su nombre salga a la luz en un medio de comunicación, ni tampoco quieren que se hable pues de dónde trabajan, etcétera. Simplemente diré que es enfermera, que trabaja en un hospital, no voy a dar más datos, hospital donde yo investigué hace ya bastantes años. Pues fíjate, la primera visita a ese hospital fue a finales de los 80. Yo era un niño, era prácticamente un niño, tenía yo pues 16 años. Bueno, pues mis visitas a ese lugar se repitieron a lo largo de los 90, investigué mucho, también con mi amigo tristemente desaparecido de nuestro mundo, Enrique Muro, con mi hermano Fernando, incluso con otros compañeros. Allí grabamos psicofonías, hicimos barridos fotográficos con algunas tomas muy interesantes. Y algunos testigos, porque nos metimos de lleno en la investigación, nos hablaron de la aparición de una monja, es decir, personas que habían estado en ese hospital y que argumentaban y decían y afirmaban que por los pasillos, sobre todo de una galería, de una de las galerías, de una de las plantas, se presentaba una monja. Pues cuál es mi sorpresa cuando el otro día, tomando este café con leche, digo con leche porque el café solo me sienta mal y no lo tomo. Pues bien, me dice que precisamente en ese lugar donde yo he investigado tanto, que en ese lugar no solamente ella, sino otros compañeros y compañeras han visto en varias ocasiones la aparición de la monja. Se hablaba en general pues un poco de la leyenda urbana, igual que pasa con la chica de la curva aquí en Madrid, de una pareja que tuvo un accidente, que es algo histórico que ocurrió a finales de los 70. Pues esa chica de la curva, es cierto que se aparecía. Que luego ha habido leyendas urbanas en otros puntos de España e incluso del extranjero, también es verdad, pero ese caso es auténtico, es cierto. Pues bien, aquí se hablaba de la monja, de la famosa monja, que también es común en otros hospitales diseminados por España. Bueno, pues es que ha sido vista por testigos. Este es un caso que yo he conocido, como te digo, de primera mano, y que me parece interesantísimo. Es decir, fantasmas y espectros que están, he contado dos casos, podríamos contar más, pero el tiempo no da para tanto, fantasmas y espectros que están vinculados o que parecen estar amarrados o sujetos o, como digo, vinculados a un lugar, por lo menos temporalmente, que no pueden salir de ese lugar, que se aparecen una y otra vez haciendo ese mismo recorrido en esa galería, en esa escalera, en esa habitación. Es un caso muy interesante y estoy de acuerdo con Tyrell. Efectivamente, hay formaciones fantasmales y espectrales que están vinculadas a un sitio y que solamente se produce su aparición en ese lugar. En este caso, también nos encontramos en el fenómeno de las psicofonías con lo mismo, porque Sinesio Darnell, también tristemente desaparecido hace no mucho, hablaba de las voces in situ en su clasificación, voces in situ o de lugar. Es decir, voces que solamente se obtenían o se grababan en un lugar, en un monasterio abandonado, en un hospital abandonado, en un cementerio, donde fuera, o en una casa, da igual. Solamente esa voz con esa tonalidad, con ese timbre, solamente se recogía en ese punto, en esa ubicación. Bueno, y Santiago, yo te voy a hacer la última pregunta, aunque la has respondido realmente durante todo el rato, pero yo quizás me quedo todavía con esa duda o con esa intranquilidad. ¿El fantasma y el espectro, por qué y para qué? Interesantísima pregunta, que nos mete de lleno en la filosofía del fenómeno, nos mete de lleno en la filosofía o en la filosofía de la parapsicología o parapsicobiofísica. El fantasma y el espectro, ¿por qué y para qué? Yo pienso, Miguel Ángel, sintetizando, pienso que el ser humano es un ser trascendente. Como ya dije en aquel programa tuyo, aquí en la Rueda del Misterio, de vida después de la muerte, ¿qué nos espera? Yo lo dije, lo he dicho después y lo sigo diciendo y lo diré en un futuro. Yo sí que creo en la trascendencia del ser humano. Creo que nos espera una existencia post-mortem. Creo que los difuntos, si son difuntos las apariciones, necesitan comunicarse. El caso de los espectros es diferente. Es como si estuvieran cumpliendo, yo como hipótesis, una determinada pena teológica, por decirlo así, porque siempre están condenados a hacer ese mismo recorrido y sin ver nada, o al menos eso parece ser lo que ocurre. Y creo que si vienen y se presentan, aparte de para dar un mensaje y porque se pueden comunicar, si existe un ser supremo, también lo permite, para que los vivos sepamos que no todo es el dinero, que no todo es las cosas materiales, que no todo es lo carnal, que no todo es, en definitiva, el disfrute por disfrute. No. Estamos aquí para evolucionar. Es mi conclusión final. Espiritualmente, para evolucionar espiritualmente, para crecer espiritualmente. Y esas muestras, sobre todo en mentalidades o en mentes, de personas que no creen en una existencia post-mortem, en una vida después de la muerte, si estudian todos estos casos, si estudian el fenómeno, y espero que el programa de hoy, esta entrevista, sirva para algo, yo creo que sí, evidencia de una forma muy clara que existe algo después de la muerte, que no todo se acaba en el ataúd, que no todo se acaba en el cementerio, que hay personas que fallecen, las personas que fallecen trascienden y van a lo que comúnmente conocemos como el más allá. Esta es mi respuesta, Miguel Ángel. Podríamos, como siempre, extendernos mucho más y sería un debate, una conversación interesantísima, pero creo que ha quedado clara mi exposición a tu pregunta. La verdad es que interesantísima, como siempre, la exposición. Queremos darte, como siempre, Santiago, las gracias por todo tu conocimiento, transmitirlo y de esa forma tan clara y concisa. Y esta vez, como hemos dicho anteriormente, muchísimo más, porque desde luego sé que has hecho un esfuerzo con la voz un tanto fastidiada. Tenemos que decir a los oyentes que teníamos preparado la entrevista para antes, pero que ha estado enfermo, literalmente, por esos cambios climáticos que tenemos en estas fechas, y de verdad queremos darte las gracias, al igual que a Jesús, que ha ayudado a hacer la entrevista, pero en especial a ti, Santiago, y te deseamos muchísimo éxito en ese más allá de la realidad y en todos tus proyectos que sé que los tienes, y te queremos, como te he dicho anteriormente, dar las gracias y nuestro reconocimiento aquí desde la Rueda del Misterio. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y un abrazo muy fuerte también para Jesús. Me ha encantado estar con vosotros, creo que ha sido un tema muy interesante y un placer, de verdad que un placer estar siempre con todos los oyentes de la Rueda del Misterio en este programa tan escuchado, tan esmerado, tan cuidado, con temas tan interesantísimos como los que tocáis, y aquí estoy. Creo que para la próxima entrevista que me hagas, Miguel Ángel, y Jesús, creo que si Dios quiere estaré mejor. Pero bueno, durante la entrevista me ha respondido bastante bien, gracias a Dios, la voz, y creo que se me ha entendido. Pero espero estar recuperado ya para la próxima. Seguro que sí, la esperamos con mucho deseo. Un fuerte abrazo, Santiago. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.